Les vamos a contar, vamos a hacer una entrevista telefónica con una artista mendocina de la danza. Ella es bailarina, es profesora, es coreógrafa también y ha dirigido un audiovisual de biodanza, el cual ha sido resultado finalista en la categoría de cortometraje de danza. Y esto se va a presentar en el Festival Internacional de Cine, llamado El Cero Plus, que se va a desarrollar en Rusia. Estamos ahí en comunicación telefónica con Florencia Cerrulla, facilitadora de biodanza, profesora, como dije, directora, coreógrafa, y le damos la bienvenida. ¿Cómo está, Florencia? Aquí Leandro te saluda. Hola, Leandro, buen día. Muchísimas gracias. Todo bien por acá. Bueno, ¿Cómo estás vos? Bien, muy bien. Todo bien, trabajando. Bueno, es realmente buena noticia, ¿no?, de que haya salido finalista para este festival de cine que se va a desarrollar en Rusia. Contanos cuándo va a ser esto, por favor. El festival transcurre del 29 de septiembre al 6 de octubre de este año. Ajá, muy bien. Va súper pronto. Bien, bien. ¿Ya tenías experiencia en hacer cortometrajes o algo similar? No, esta es la primerísima vez que me mando en este ámbito porque, como bien dijiste, yo estoy en la danza, digamos, es como mi beta artística en la que he seguido toda mi vida y digamos que en el mundo audiovisual nunca había incursionado y fue una cuestión de casi diría que la pandemia me impulsó a ver otras nuevas posibilidades y bueno, y fue un gran impulso de Fabricio Centorvi, que es el editor de la obra y mi impulsor, el que me acompañó a producir toda la parte audiovisual. Bien, esto se va a presentar en el Zero Plus International Film Festival. Y el audiovisual lleva por nombre Identidad. ¿Por qué, ¿por qué tiene ese título? Porque identidad es una materia de biodanza que yo cursé, como yo soy facilitadora, yo durante la carrera, fue una de las materias que para mí me quedó muy profundo todo lo que sucedió, porque no sé si saben lo que es la biodanza. Contanos un poquito, por favor, sí, es interesante. Bueno, la biodanza es un sistema de desarrollo humano donde trabajamos a partir de la música, del movimiento y del encuentro con el otro, es decir, que tenemos diferentes ejercicios, diferentes vivencias de trabajo interior con uno mismo, con el otro y con el grupo, que es súper importante decir que es una vivencia grupal, ya que el creador Rolando Toro dice que a través del otro yo tengo noticias de mí y a través del otro yo voy fortaleciendo mi identidad justamente. Entonces trabajamos mucho la parte emocional en biodanza. ¿Sí? Si bien no es una terapia, tiene muchísimos efectos terapéuticos. Entonces todo eso hace que uno tenga un proceso evolutivo en cuanto a semana tras semana, porque la parte metodológica, digamos, se trabaja semanalmente para que durante todos esos días haga como una bajada de ficha, por así decirlo, los efectos que suceden, y después a la semana siguiente uno vuelve a encontrarse en ese proceso que en realidad es la vida misma, por eso se llama bio, vida, danza, movimiento, es la danza de la vida. Entonces yo tomando de ese proceso particular, personal mío, la identidad siempre fue como lo que más me marcó en mi proceso evolutivo en cuanto a la biodanza. Y yo lo que quise hacer, digamos, con la obra fue mostrar ese proceso de la identidad de una persona que va atravesando diferentes momentos en la vida, ¿no? En momentos alegres, momentos no tan alegres, y que justamente, digamos, la idea con todo esto es llegar a una identidad integrada y no una identidad disociada. que muchas veces por diferentes motivos, por carencia de afectividad, por seguir con los mandatos, por diferentes motivos que cada persona tiene, por ahí estamos totalmente disociados de lo que queremos, de lo que sentimos y de lo que hacemos. Entonces, mi visión, por así decirlo, es llegar a esa identidad integrada que ha sido mi proceso justamente en biodanza y se refleja en la vida del protagonista en este caso, que es un bailarín actor que sale, digamos, en la obra. Qué bueno que nos hayas contado de qué se trata la obra, porque realmente es muy interesante. Te voy a preguntar, y contanos por favor, ¿cómo se hizo la gestión, con qué recursos, esto es autogestivo? Contanos un poquito sobre eso. Sí, el proyecto, digamos, es súper autogestivo, pero en su momento, como yo lo hice en la pandemia, del Fondo Nacional de las Artes y del INT, ganamos dos subsidios en ese momento, que digamos que fueron importantes para por lo menos empezar la obra. Y después el tema de los recursos y para los mismos artistas y demás fue prácticamente, desde mi bolsillo, sobre todo también para presentarla a los festivales. Ahí, no hubo recursos del Estado, sino que, bueno, tuve que ser yo la que apostó para continuar, porque la verdad que es difícil, pero se puede. Así es, así es. Esto es un reconocimiento internacional, lo podemos decir, ¿no? Y claro. ¿Cómo les impacta este reconocimiento a ustedes? Y la verdad que yo no lo esperaba, si bien tenía y tengo mucha confianza en la obra porque veo el producto que es y el resultado y cómo ha quedado y todo el esfuerzo y todas las ganas y todo el amor que le he puesto. La verdad es que de aquí a decir que, no sé, que haya ganado un festival en Rusia, y no solamente en Rusia, porque el otro día también recibí un mail donde hemos quedado seleccionados para un festival en Suecia. Qué y bien. Anteriormente Muy en bien. Sudáfrica. Entonces la verdad que para mí es algo muy lindo, para los chicos también, y bueno, y más aún teniendo la posibilidad de viajar, que eso es lo que yo ahora quiero, quiero poder hacerlo, ya que vamos a representar a Argentina en el claro, mundo. Claro, claro. Bueno, y por último, para no quitarte más tiempo, contanos dónde se puede ver estos audiovisuales, o cuándo, cómo, de qué forma, si hay alguna posibilidad. ¿Cuándo se podría ver? Uh-huh. Me preguntaste, perdón, que justo se cortó. Sí, sí, sí. Exactamente. La idea es que yo pueda proyectarla en el cine de la universidad antes del viaje. O sea, mi idea sería como en este corto tiempo previo al viaje, poder proyectarla en el cine de la universidad en varias funciones y que de esa manera pueda verse la obra. Bien, bien. Bueno, Florencia, te agradecemos muchísimo estos minutos ahí brindados, las felicitaciones, por supuesto, por este logro, ¿no? Por este viaje muy importante. Muchísimas que van a hacer a Rusia y después los posteriores, ¿no? Y como siempre decimos, bueno, el espacio de la radio está disponible para cuando lo necesiten, ¿eh? Perfecto. Muchísimas bueno. Gracias. Gracias por el espacio, gracias por estar y bueno, por supuesto que es un placer para mí también participar. Bueno, muchísimas gracias, te mandamos un abrazo, ¿eh? Adiós. Gracias. Adiós, adiós.